continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Lo que vamos a hablar en esta reunión, y quizás dos más posiblemente, va a ser la iglesia no pasará por la gran tribulación. Sé que para los que hoy están presentes aquí en nuestro recinto, es un tema, digamos, bastante conocido, o por lo menos sabido. No sé si conocido, pero se sabe que es así. ¿Por qué y cómo y por qué decimos esto? Puede ser que demande un poquito más de atención. No sé cuántos han podido escuchar un estudio sobre esto, tanto los que estamos acá como los que están más allá. Pero hay un tema hoy en los cristianos en general, no me refiero a esta iglesia sola, o por lo menos los seguidores nuestros, pero hay un tema que preocupa y que constantemente tiene en zozobra a mucha gente. Por ahí los que estudian mucho la Biblia y se surten de buen material bíblico para edificar su vida espiritual y tener alentado su corazón a las cosas del Señor, puede que esto sea un tema para recordar nomás, o un tema para escucharlo y ver si sacamos algo más. Pero para otros puede ser algo interesante que le pueda traer aliento al alma y al corazón, porque hay muchos cristianos, porque en muchas iglesias, lamentablemente, se le hace notar a los hermanos que todos se van a ir a estar bajo el imperio del anticristo. Todos van a pasar por el sufrimiento de la gran tribulación. Todos van a tener que soportar la acérrima persecución que Satanás va a hacer a los, dicen ellos, cristianos, tomando incluso capítulo 12 de Apocalipsis, como que la mujer que está ahí es la iglesia, que nada tiene que ver con la iglesia esa mujer, pero hacen un revuelo de enseñanzas a través de Apocalipsis, pero no están jamás los israelitas como protagonistas en nada. Hay un problema en muchas iglesias hoy en día, y no voy a nombrar denominaciones donde esto literalmente se predica o se proclama. La teología, lo llamo la teoría del reemplazo. Algunos llaman, por decirle un nombre más, no sé si decir bíblico o lo que sea, pero le dicen la teología del reemplazo. Yo lo llamo la teoría del reemplazo. ¿Esto qué es? Que Israel no tiene más nada que ver con Dios, ha sido un pueblo maldecido y que Dios no tiene planes para Israel al futuro. No hay más nada que va a hacer porque ahora la iglesia es todo, iglesia, iglesia, iglesia, y no hay más nada y no existen un montón de cosas que la Biblia, por lo menos a nosotros, nos muestra en una forma muy clara. Todo esto hace que existan muchas teorías también sobre la tribulación, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Es más, hay iglesias que directamente no creen en el arrebatamiento, no aceptan esa doctrina porque no la ven como algo bíblico. Todos esperan la venida del Señor. Entonces, si esperan la venida del Señor, obviamente la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación, porque la venida del Señor viene después de la gran tribulación. No es antes. El arrebatamiento de la iglesia, esto es algo que ya habré hablado algunas veces, pero el arrebatamiento de la iglesia no es la venida del Señor. La segunda venida, mejor dicho, del Señor. Es una venida del Señor por su iglesia, pero donde Él no se manifiesta al mundo. Él no se hace ver, no se hace notorio al mundo en general, fuera de aquellos que han creído en Cristo como Salvador personal. Bueno. Solo aclaro esto para que se entienda por qué muchos cristianos aceptan, porque no es quizás que creen, pero aceptan que la iglesia va a pasar la gran tribulación porque sus líderes le han dicho que así va a ser. Porque sus pastores, sus maestros, los teólogos de su iglesia le han dicho que así va a ser. Como digo, quizás para algunos de nosotros que estamos acá, esto puede ser un tema un poco sobrado, como que lo sabemos, entendemos, pastor, esto, pero sinceramente quisiera, no sé, si yo preguntara hoy, incluso aquí en el recinto, ¿todos conocemos esta doctrina? ¿Todos sabemos bien esta doctrina? ¿Entendemos? ¿Estamos seguros que no vamos a pasar la gran tribulación? ¿Que la gran tribulación no es para la iglesia, pero sí para otros grupos relacionados con Dios? Esto, hermanos, es importante que entendamos bien. Y me interesa porque dentro de ese tema también vamos a hablar y vamos a aclarar algunos conceptos de forma bíblica, de forma fundamentada en las Escrituras, para decir, ahora sí puedo saber que no pasa la iglesia, la gran tribulación. Que ahora la iglesia, estoy hablando de la iglesia, no hablo de Israel, no hablo de los impíos, no hablo de los 144.000, no hablo de incluso todas las intervenciones que Dios hará angélicas y demás cosas. Pero hay asuntos que no se relacionan en algunos pasajes del Nuevo Testamento, no se relacionan con la iglesia, pero sí, como vamos a ver, con Israel. Cuando estudiamos las doctrinas de los últimos tiempos, en especial cuando se relaciona a la iglesia de Cristo, surgen muchas interrogantes, algunas de ellas son de valor y necesarias en ser contestadas para que el pueblo cristiano pueda siempre confiar más de la gracia divina y la persona del Señor Jesucristo, para que quienes le siguen sean fielmente obreros de Él y confíen en la palabra que Él da. En lo relacionado a si la iglesia tendrá o no que pasar la gran tribulación, es un tema que ha preocupado a muchos hijos de Dios y no es para menos. Después de estudiar un poco lo que a lo largo de la historia la iglesia de Cristo tuvo que sufrir, en períodos hasta veces largos, uno no sabe qué pensar. Algo que debemos tener muy en cuenta cuando estudiamos cualquier tema relacionado a la iglesia es la gracia divina y la perfecta obra redentora de Cristo, que justamente nos habla de la sobreabundante gracia de Dios, aunque el pecado abunde. Ahora, es cierto que nosotros por ahí mirando muy el presente y mirando muy el siglo pasado, que muchos de los que hoy estamos vivos somos esa generación que estuvo en un siglo y cruzó al otro. Esto, nosotros los que por ahí venimos del siglo pasado, sabemos muchas cosas que han sucedido previo a la posmodernidad que vivimos hoy, de toda la tecnología que tenemos hoy. Pero si nosotros nos vamos más atrás en la historia, donde no estuvimos nosotros, entonces podemos decir que la iglesia de Cristo, desde el primer siglo, incluso hasta el cuarto siglo de la era cristiana, y así por muchos otros siglos, ha pasado temas terribles, ha sufrido hostigamientos muy violentos, muy fieros, y verdaderamente ha sido algo que la iglesia tuvo que soportar de una manera tan increíble que uno dice, lo único que les sostuvo a esos cristianos que murieron torturados, que murieron perseguidos, que murieron hechos pedazos muchas veces, todos ellos han sobrevivido porque tenían lo que se llama a veces una fe inquebrantable en Dios. La iglesia, me refiero incluso en todo el mundo, no como hoy que está dividido, la zona oriental del mundo donde hay más persecución de cristianos y la zona occidental donde hay menos. Algunos países por ahí más, menos, pero están. Ahora hay que entender que muchos cristianos podrían pensar en siglos anteriores que de verdad, la iglesia ya estaba pasando la gran tribulación. Lo que estos cristianos antiguos por ahí no podían saber por dos razones, porque habían muchas profecías que no se habían cumplido, pero también porque no tenían Biblias para estudiar la doctrina. Recordemos que, como hablábamos el día de la reunión de oración, debemos entender que el tema de que todos tienen Biblia es algo que está hace 200 años, ¿no? Que cualquiera puede ir y comprarse una Biblia. Y el modelo y el tamaño que quiera puede ir a comprarse, pero esto hace quizás 200 años para atrás, no se podía hacer. Aunque las Biblias empezaron a imprimir y se tradujeron en el siglo XVI, pero con todo, que empezaron a ver un poco más de Biblias y estaban primeramente esas Biblias, libros grandes, primero estuvieron los códices, pero los códices estaban simplemente relegados a institutos, a monasterios, a lugares religiosos, pero no estaban para toda la gente. Hermanos, tenemos que entender que la Iglesia de Cristo, por prácticamente más o menos unos 1700 años, no tenían la Escritura cada hermano y hermana en la fe. Eso es algo que por la gracia de Dios se fue dando a partir de los años 1800 en adelante, para que todos los cristianos podían empezar a tener, y no eran para los cristianos pobres. Los que podían tener Biblias eran los que estaban de clase media para arriba porque podían pagar una Biblia que era muy cara. Hoy las Biblias abundan tanto que hasta se regala. Podemos regalar la Biblia. Para regalar antes una Biblia era algo muy difícil. Regalar una Biblia era un alto precio de regalo. Era de un valor muy complicado para mucha gente. Entonces, por eso la Iglesia, lamentablemente, fue cruzando por épocas doctrinales complicadas y las dudas y muchas enseñanzas se hacían porque la inexistencia en gran parte del cristianismo de la Escritura, para leerla por sí mismos, no estaba. No había. Hoy en día no podemos decir eso. Hoy en día no me puedo valer de ciertos escritores del cristianismo del siglo XV, XVI y XVII, donde salieron algunas grandes herejías también. No me puedo valer de esos escritores para decir la teología de él me sirve para mi siglo de hoy. ¿Por qué? Porque muchos escritores escribieron a su manera, a su forma de interpretar, y muchos cristianos siguieron eso porque ellos no tenían Biblia y las voces que enseñaban eran esas. Esas eran los predicadores. Algunos, gracias a Dios, predicaron bien, pero otros predicaron muy mal. Otros dijeron cosas mal y el pueblo cristiano, las denominaciones que hoy vemos, surgieron, pero porque este predicaba así, porque este predicaba así, porque no quisieron tomar concienzudamente la palabra de Dios, estudiarla realmente, de una manera en que la palabra se les revele a ellos y no ellos revelar la palabra de Dios. ¿Entienden la diferencia? El subjetivismo teológico, el subjetivismo interpretativo de las Escrituras, o sea que el hombre ponía su interpretación y de ahí que salga lo que quiera, eso era algo muy normal en siglos anteriores. Entonces, muchos hermanos, hermanas, se edificaban, sí, tenían temor de Dios, creían en la palabra de Dios, pero con enfoques flanqueados a lo que ese teólogo estudiaba de la Biblia. Y por eso hasta hoy hay una enorme confusión. Satanás se valió de eso para poder ayudar a que muchos cristianos anden con miedo hoy, anden asustados, anden aterrorizados, porque se viene un gran tiempo, porque claro, en la década del 40, 50, 60 y 70 se hizo estudios muy grandes de lo que es la escatología bíblica por parte sí de buenos hermanos, de buenos predicadores que hasta escribieron, pero hicieron un estudio más que todo de la Biblia sin sesgarse a esta teología y a esta otra y a la otra, sino que en forma libre pusieron sus mentes en las manos de Dios e hicieron también estudios muy profundos sobre lo que la palabra de Dios enseña realmente sobre temas como el que estamos hablando o muchos otros temas también que gracias a Dios se pudieron aclarar de una manera mucho más completa. Les cuento esto porque quiero que entendamos que lamentablemente muchos cristianos, generaciones anteriores a la nuestra, han tenido que quedarse solo con lo que algunos les podían dar, porque repito, no había Biblia. No habían Biblias para todos. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, podemos tener cuantas Biblias querramos. No sé quién de los que están acá tienen dos Biblias en su casa para cada uno, pero si usted tiene dos Biblias, usted tiene mucho más que lo que podían tener ni siquiera un libro de la Biblia en generaciones anteriores, en siglos anteriores. Hermanos, somos la generación más privilegiada que puede existir del cristianismo y de la iglesia. Pero es la generación en general en el mundo más ignorante en la doctrina y en la enseñanza de la palabra de Dios. Y no lo digo por quizás criticar, simplemente digo por lo que se ve, por lo que se nota en muchos cristianos. Incluso lo que Hebreos da como los rudimentos de la fe. Eso que es para el principiante, para el nene en Cristo, para el baby en Cristo. Eso ni siquiera conocen esas doctrinas. Pregunte a cuánto usted quizás tiene contacto con gente, con hermanos de otra iglesia. Solo pregúntele cómo entienden el nuevo nacimiento. ¿Qué es la doctrina de la regeneración, la doctrina de la reconciliación, la santificación? ¿Qué respuestas le van a dar? ¿Qué van a hablar con usted de eso? Son los rudimentos que llama Hebreos, son para los niños, son para los que recién empiezan en la iglesia, pero hay hermanos que tristemente están 40, 50 años en la iglesia y esto no lo saben. Por no leer la Biblia, porque quizás en la iglesia no se enseña. Hermanos, a los que tenemos que enseñar la palabra de Dios se nos va a demandar mucho en la presencia del Señor. Se nos va a demandar demasiado. Porque si no hemos compartido las profundidades de las Escrituras, no hemos compartido el alimento sólido, hermanos, esto es grave. Porque todos, siempre digo, todos tienen derecho a saber mucho de la Biblia. Mucho, no poco. Y Dios permita que tanto en esta y como en otras iglesias, la Biblia sea algo tan predicado que hasta saben de memoria la Biblia. Amén y gloria a Dios por eso. Si fuera así, mejor. Pero cuánto me gustaría que muchos hermanos en las iglesias puedan tener tanto conocimiento de la Biblia que pueden ser predicadores y formar otras iglesias por ahí. Porque la palabra de Dios se ha sentado firmemente en sus corazones. Pero lamentablemente no hay muchos que buscan a Dios. Respecto a lo que les decía recién sobre el tema que en el tema de la iglesia hay una doctrina que también está siendo muy atacada, y Satanás se ensaña en que se ataque mucho esa doctrina, y es la gracia divina del Señor, la gracia salvadora, o la salvación por sola fe. Esta gracia que vemos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 20, 21, ahí Pablo dice, mas la ley entró para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó, la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué voy entrando por este lado al tema de si la iglesia pasará o no la gran tribulación? Porque muchos cristianos o muchos pastores, muchos enseñadores, maestros en las iglesias, hablan mucho sobre el tema de la pérdida de la salvación. Que si el cristiano hace este pecado, si hace esto, si hace lo otro, si hace aquello, entonces este predicador dice, usted va a perder la salvación. Es como que entonces, si el pecado abunda, quiere decir que la gracia, cuando usted se convierte, ya no sobreabunda. Ahora, vean cómo Pablo está hablando en el capítulo 5, el versículo 21. Él está diciendo, bueno, leamos desde donde dice, el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, ¿en qué tiempo está uno y en qué tiempo está otro? Reine, no dice reinará, reinó. Hasta un punto hubo gracia abundante, sobreabundó la gracia y ya después no. Pablo dice, reine, tiempo presente. O sea, quiere decir, tiene que ser la que domina, tiene que ser la que predomina en todo la gracia del Señor. Ahora, el hecho que dice que reina es que la gracia está constantemente sobre mí. Es ella la que me sostiene, aunque yo puedo fallar. Eso no quiere decir que el cristiano ahora no peca más. Eso saquémonos de la cabeza. Si no, vayan allá a 1 Juan capítulo 1. Versículos 8 en adelante, y Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Si alguno dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios, y la verdad de Dios no está en él. Hermanos, Nosotros no somos impecables. Nosotros somos muy pecables. Pero ¿qué me sostiene en la salvación a mí? ¿Qué es lo que me da lo que Jesús muchas veces usó en los evangelios? Vida eterna, en especial en el evangelio de Juan. ¿Qué es lo que a mí me da vida eterna? Es la gracia de Dios en Jesucristo y en la justicia, no de nosotros. En la justicia de Jesucristo. Esta frase grábensela y pónganse en la cabeza, porque cualquier hermano o hermana, no importa dónde esté, en qué lugar del mundo, crea, pero se le cruce por la cabeza pensar que por su conducta va a poder sostenerse en la salvación, ya pecó. Ya pecó. Y está en un pecado grave porque está dudando del poder de la gracia divina para reinar sobre él, para mantenerlo en la vida eterna, que no gana usted con su conducta cristiana, ni yo, sino que la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario y en la gracia de él y en la justicia que él hizo pasado. Ahora yo tengo salvación eterna. La perfección de la obra y sacrificio de Cristo nos da la garantía que aunque fallemos y hayan debilidades, la salvación nuestra está asegurada no por nuestra conducta buena o mala, sino en la obra perfecta de Cristo a favor nuestro. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 12, versículo 14 y 18. Esos son los versículos que vamos a leer. Por cuya voluntad somos santificados mediante la obra del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Saltamos al 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. 14. Porque con una sola ofrenda hizo, más o menos, para siempre a los santificados. ¿Qué dice? Perfectos. Perfectos a los santificados. Versículo 18. Pues, donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Pobrecito el que perdió la salvación. No tiene más remisión. Porque según la Biblia dice que hizo una vez y para siempre. Hermanos, hay que entender una cosa. Los cristianos, ¿por qué no van a pasar por la gran tribulación? Porque todos, con sus luces y sus sombras, todos son redimidos para siempre. Han sido perfectos en salvación. Por ahí en conducta no son tan perfectos, pero son perfectos en salvación porque la salvación no es de nosotros, ni de mi conducta, aunque sea buena. Hay cristianos que son legalistas, son así muy esos moralistas, y que creen que porque ellos son buenos, ellos no pecan, no hacen esto, no hacen aquello. Pregunten a los cristianos de Gálatas, de Galacia. Cuando Pablo usa la expresión que andan en la carne, no está hablando que los cristianos de Galacia eran unos cochinos, depravados, sexualmente, totalmente fuera de tarro en cómo andaba. Está hablando de los legalistas que querían salvarse y justificarse por la ley. Oh, ellos eran los que cumplían punto a punto la ley. Y Pablo en capítulo 2, versículo 16, le echa por tierra su moralidad y toda su legalidad. Les dice a ellos que ninguno será justificado por las obras de la ley. Y en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel, Israel que era, bueno, uno podía decir, a ver, que vivan ellos, porque a ellos sí, ellos estaban bajo el pacto de la ley. Pero ¿qué les dijo Dios? Que las obras de justicia que ustedes hacen son trapos de inmundicia. Ezequiel es peor todavía. Yo les he dado mandamientos que vosotros no podéis cumplir. ¡Ja! Por si faltaba un tiro de gracia de parte de Dios a Israel, todavía le dice, les doy mandamientos, 612, pero ustedes no pueden cumplir. Porque para Dios cumplir el mandamiento es no fallar nunca. Pero si fallaste una vez, chao, terminó tu cumplimiento de la ley. No sirve más para nada. El pueblo, es cierto, en la época de Ezequiel, el pueblo estaba en estado de rebelión extrema. Estaba en una idolatría, en una pecaminosidad como nación terrible. Pero Dios le hace notar que la ley no era exactamente para que ustedes la cumplan de manera legal. Porque por intentar cumplir de manera legal la ley, por eso cayeron. Pablo explica después en de qué se trata esto. Romanos capítulo 9, versículo 32. Él les dice que ellos por seguir la ley en forma legal cayeron porque no la seguían por fe. No tenían fe en el dador de la ley. Ellos querían ser buenos delante de Dios, tratando de igualarse a Dios, pero eso no se podía hacer. No servía, no andaba. La iglesia es un pueblo o es un grupo de redimidos que tiene que entender que su salvación, su aceptación a lo celestial es algo nato y asegurado. También debemos saber la clara diferencia, y aquí sí vamos a hablar de un tema un poco escabroso para muchos, debemos saber que hay claras diferencias entre Israel y la iglesia. Ambos tienen un plan de Dios, pero muy diferentes en muchos aspectos. Desde el principio y el final de cada uno, si no se marca la división y diferencias entre los dos, es con toda seguridad que se caerán en terribles errores doctrinales e inevitablemente se forzará la Escritura a decir lo que no dice. Sé que este tema de Israel y la iglesia, para una gran mayoría de teólogos y de pastores hoy en iglesias, es algo que no quieren tocarlo, pero muchos por ahí toqueteando el tema, porque no lo tocan realmente, lo toquetean, así lo palpan nomás por de lejos, por no querer tocar esto, no quieren aceptar que Israel sí tiene todavía mucho para con Dios. Les invito a que lean el capítulo 9 al 11 de Romanos. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero que lo lean bien, porque el calvinista lee el capítulo 9 y dice, ahí está el réprobo y ahí está el aceptado. El que con la gracia soberana le salva y el que no le salva con la gracia soberana. A uno sí, al otro no. Es capítulo 9 de Romanos, hermanos, ha sido manoteado, magullado, hecho pedazos por algunos teólogos, totalmente para cualquier lado. Se está hablando de un tema donde Pablo se está introduciendo para que los creyentes romanos gentiles pudieran entender y ver lo que Dios quiere hacer por medio de Israel, lo que hizo, pero en el capítulo 10 y 11 en especial, Pablo aclara muy bien que Israel tiene todo un futuro con Dios después que los redimidos de la iglesia se vayan, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Una vez que llegue ese tiempo, Israel entra en acción de nuevo. Otra vez pasa. Y ahí es donde entra la gran tribulación. Ahí es donde entra ese periodo donde los escogidos de Dios, que no son la iglesia, no son los creyentes de la iglesia, sino el pueblo de Dios. Por eso van algunos y leen allá en Mateo 22, que dice, por causa de los escogidos, los predestinados. Los que han sido predestinados eternamente por Dios están bajo los decretos y todo lo que Dios ha trazado, y esos son los nobles del mundo, porque no han resistido a la gracia soberana de Dios. Nunca se habla de eso en la Biblia, no hay ninguna expresión de eso en la Biblia, pero para ellos sí. En la interpretación subjetiva de la Biblia, según lo que ellos quieren creer, sí eso existe. Pero hermanos, tenemos que saber una cosa. Israel tiene un enorme plan de parte de Dios que todavía no terminó. Hay una parte, una faceta que sí terminó. Pero para los que estuvieron y siguieron el estudio del milenio, ustedes van a ver que todo lo que pudimos estudiar, lo que pasa es que, bueno, claro, hay iglesias que no creen en el milenio. Entonces, por más que estudiemos y digamos, como ellos no creen, entonces no les sirve tampoco que ahí se nota cómo Israel tendrá un futuro glorioso. No puedo interpretar bajo conceptos predestinistas y demás, no puedo interpretar entonces los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Porque no puede ser que ahí se hable de la iglesia con lo que se dice eso. Y lo que se dice en esos capítulos, Israel nunca los cumplió. Nunca todavía vivió ese momento tan glorioso que Ezequiel cuenta en el capítulo 40 al 48. Les digo todo esto, hermano, estoy citando solo así pasajes por arriba porque no podemos ir tan más allá. Pero Israel, hermanos, sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué surgió de nuevo? ¿Por qué hoy está como nación y nadie la puede destruir? ¿Saben cuántas guerras hicieron contra Israel? Apenas empezaban las primeras décadas. Ya tiene 6 guerras ganadas contra naciones muy poderosas. Por ejemplo, la guerra del año 67, la famosa guerra de los 6 días. No sé, algunos si quieren lean esa historia. Es muy interesante cómo Dios en forma implícita obró en esa nación, que no tenían en cuenta a Dios. Ojo, Israel hasta el día de hoy no lo tiene en cuenta a Dios. Hoy ellos están como la higuera nomás. No están todavía como la vid ni el olivo. Pero ellos, con todo su poco armamento, pero la estrategia militar que hicieron en ese momento, que, digamos, lucharon, eran 6 naciones mucho, mucho más poderosas. Entre ellas estaba Egipto. Qué raro otra vez Egipto metiéndose con Israel. Tanto historia bíblica tenemos de eso. Otra vez Egipto adentro. Egipto, Siria, países árabes, varios. Todos estaban alineados, listos. No había, o sea, humanamente hablando, no había forma que Israel gane la guerra. Pero la estrategia militar que usa, fíjense que los aviones, por ejemplo, de los enemigos en un país, ni siquiera pudieron levantar vuelo para empezar a hacer los primeros disparos de misiles en Israel, porque antes que volaran Israel ya los destruyó a todos en las plataformas de despegue. Se adelantaron al pensamiento de los enemigos. Recuerden que Israel, desde que comenzó, tiene la agencia de espionaje de mayor tecnología que en todo el mundo. Israel no está dormido. Cuando ya alguien empieza a hablar que lo van a atacar, Israel ya está presente de alguna forma para disminuir la posibilidad de ataque. Ellos no se pueden dormir porque si se duermen los destruyen. Pero lean la historia de la guerra de los 6 días de Israel y van a ver lo interesante que Dios hizo. La de Yom Kippur, año 73. Una guerra que uno dice, pero ¿cómo la ganó? ¿Cómo hizo Israel? Con el poco armamento en relación a sus enemigos. Hermanos, Israel venció y quiere decir que hay algo. ¿Qué pasa que esa nación no muere? No se destruye. Les digo, si hoy Israel desapareciera del mapa como quieren los iraníes o los libaneses, les puedo asegurar que ahí cae por tierra toda la profecía del Señor. Hermanos, Israel es algo patente enfrente a nuestros ojos hoy en día y en las noticias todo el tiempo está. Todo el tiempo está en las noticias Israel y eso nos tiene que hacer pensar. Quiere decir que hay conceptos teológicos que debería repensarlos. Para algunos debería ser así, porque si Israel supuestamente no tiene más nada que ver con Dios, ¿qué hace hoy entre las naciones? Si supuestamente ya fue destruida y desterrada del mundo. ¿Qué está haciendo hoy entonces como una nación más en el mapa y pertenece a las Naciones Unidas? Pertenece a las 193 naciones que componen las Naciones Unidas. Entonces, algo hay que ver. Las mismas Naciones Unidas son las que en la declaración 181 declararon que Israel es un Estado soberano y nación. Y hoy no lo quieren ni ver. Pero bueno, ellos declararon en su momento. Pero esto, hermanos, hay que entender que Israel no pasó de moda para Dios. Para las iglesias y denominaciones sí, pero no para Dios. Entonces, si nosotros entendemos que Israel es el pueblo de Dios, es el reloj de la profecía de Dios, entonces ahí podemos entrar al tema de una manera un poquito más entendida de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Vamos a mirar. ¿Por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Y el primer punto que vamos a tocar van a ser algunos pasajes del capítulo 24 de Mateo, si ustedes quieren abrir ahí sus Biblias. El primer punto, son 3, pero el primero dice, debe comprenderse que siempre que se habla de la gran tribulación, en ningún pasaje Jesús menciona este tiempo relacionado a la iglesia. Tampoco las epístolas, pero sí en relación a Israel. Y ahora sí, vayamos a Mateo 24. Vamos primero a Mateo 24, 1 al 3. Y dice lo siguiente. Y cuando Jesús salió y se iba del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, y sentándose él en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu arrebatamiento y del fin del siglo? De tu venida. Ojo, Jesús no habló en ninguna parte acá figura. Fíjense que se habla del templo, se habla de Jerusalén, se habla de todos estos edificios. Pero si ustedes saltan al versículo 15, dejemos lo que está antes. Si ustedes saltan al versículo 15 hasta el 22, Jesús sigue diciendo, hablando ya y mostrándole y contestando las tres preguntas que hacen los discípulos. Dice Jesús: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lee, entienda. A ver si entendemos un poco por las dudas. Esto lo dice Jesús, no digo yo. El que lee, entienda. Entonces, los que estén ¿en dónde? En Judea, huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su vestido. Mas ay de las embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en... ¿la iglesia tiene que respetar el día de reposo? Y entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Si está supuestamente hablando a la iglesia y la iglesia no debe respetar o no está obligada, hay algo interesante. Primero se habla de Judea, primero se habla de un día sábado, un reposo, que eso sí es un pacto con Israel, no con la iglesia, con Israel sí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Según el contexto del Mateo 24. Y después, si quieren, pueden ir a Mateo 22 para corroborar todavía. Pero hermanos, se habla de los israelitas que van a estar en ese tiempo. ¿Cuándo se va a hacer la abominación desoladora? Según Daniel capítulo 9, se habla de un rompimiento de un pacto que va a ser, para lo que nosotros en el Nuevo Testamento conocemos, el anticristo y la nación de Israel, los hijos de tu pueblo, dice. Y los hijos del pueblo de Daniel eran los israelitas. Era Judá, de donde él procedía, pero también después el resto de las tribus. Romperá ese pacto y ahí sí entrará esos 3 años y medio difíciles que tendrá que soportar también Israel en el final hasta la venida del Señor. Si ustedes siguen leyendo, van más para adelante, van a ver que Jesús en este mismo pasaje hace ver que su segunda venida será como el relámpago que sale del oriente al occidente, y que todo ojo lo verá. Pero en el caso de la iglesia, no dice la Biblia que todo ojo le verá. Nadie le va a ver a Jesús a excepción de la iglesia, que será elevada, dice, y se encontrará ¿en dónde con el Señor? En el aire, en las nubes. No sé si dentro de esta atmósfera o van a ser nubes cósmicas, no sé de qué se trata, pero vamos a estar en un lugar con él, encontrarnos, pero no al ojo de la gente. Lo único que los ojos de la gente van a ver va a ser desaparecidos, que no están más. Y esta doctrina hoy está siendo criticada muchísimo. Ay, esos que hablan de la desaparición de gente y que la asustan y todo eso. Los del mundo, que son a veces, como dijo el propio Jesús, más sagaces que los hijos de Dios, ellos ya saben que esto va a ocurrir. Y entonces preparan a la sociedad humana con los extraterrestres, las naves espaciales, los nuevos mundos con vida que se están descubriendo. Nadie vio nada, pero bueno, ellos a través de las revistas muy interesantes y demás, y ciencia, ellos dicen. Pero van por canales como Discovery Channel, National Geographic, diciéndole a todo el mundo que los extraterrestres y que tal mundo. Nadie vio eso, pero bueno, la gente cree porque lo dice tal canal, porque lo dice tal revista. Entonces van a venir los Anunnakis, van a venir los seres más inteligentes que nosotros, y esos van a llevar a los que no están adaptados al nuevo orden mundial. Los que no están adaptados a la nueva agenda, digan después ustedes, piensen el número que ya le llaman, ya saben, Ellos que no le importa la Biblia, pero Satanás sí conoce bien la Biblia y sabe lo que... ¿Saben quién es el primero que sabe bien la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? Satanás. ¿Saben quién es el teólogo sistemático que podría enseñar la Biblia de una manera magistral, totalmente centrada y en una forma totalmente entendible? Satanás. Él ocupa la verdad para poder hacer la mentira. Él necesita la verdad de las Escrituras para poder hablar la mentira, como lo hace desde el principio. El propio Jesús lo dijo eso. Hablando Jesús de la verdad, capítulo 8 de Juan, hizo ver que el padre de la mentira... ¿Pero por qué es padre de la mentira? Porque primero conoce la verdad. Usted no puede mentir si no conoce la verdad. ¿Entienden? Creemos que Satanás, ¡ay, es malo, es un ignorante, un idiota, un tonto que le pisamos, como dicen las canciones, la cabeza de Satanás, nosotros somos hoy los hijos del rey y demás cosas! ¡Mentira! Usted como cristiano, como hijo, hija de Dios, no pisa nada la cabeza de Satanás. Él le va a pisar a usted y le va a dejar molido. Como un desgraciado que por no entender la verdad no entiende la victoria que tienen en Cristo. No entienden que Él es un enemigo vencido en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Si estamos en Cristo, somos victoriosos por la victoria de Cristo, no de la nuestra. No porque nosotros ahora nos levantamos y decimos, ¡fuera Satanás! ¿Eh? Satanás se queda al lado tuyo, se pone atrás tuyo y todavía está hablando por vos. Hermanos, hay que entender una cosa. Satanás sabe perfectamente la Biblia, pero los hijos de Dios no conocen la Biblia. Es una vergüenza que los hijos de Dios no puedan conocer la verdad de Jesucristo. Y lo que Dios habla para Israel y lo que Dios habla también incluso para la iglesia. No puede ser que no se den cuenta a viva vista nomás, a una simple lectura, que la Biblia muestra a Israel con un plan de parte de Dios y a la iglesia con otro plan. Por no creer en esto, muchos cristianos hoy viven en zozobra porque saben que si llega el anticristo, si llega el momento de la marca, ¿y ahora? Y ustedes saben que hay cristianos, hay iglesias que le dicen a los hermanos que ya tienen que ir acopiando y preparándose los búnkers y hacen los planes con tarjeta de crédito. No sé si hacen ahora 12, ahora 18, ahora 6, pero hacen todo para ir invirtiendo en materiales para hacer los búnkers porque se viene la gran tribulación. Miren, hermanos, se está preparando todo, le dicen los pastores. ¡Cuidado, guarda! Y entonces los hermanos están comprando, gastando, en vez de invertir en folletos para que más se salven y conozcan a Cristo, ellos invierten en estupideces de hacerse búnkers y lugares para que cuando venga lo peor de la gran tribulación ellos puedan cubrirse y estar atentos y seguir cantando al Señor. Hermanos, es muy triste, pero estas tonterías se hacen porque no entienden la palabra de Dios. ¿Y saben quién es el que más se ríe y aplaude que los cristianos están haciendo eso? Satanás. No es que quiero hacerle propaganda a Satanás, pero parece que muchos cristianos le escuchan más a Satanás que a Dios a través de la Biblia. Hermanos, esto nos puede causar risa, pero es una realidad muy lamentable que hermanos, hijos de Dios, que van a descubrir que el arrebatamiento sí existía, crean o no, que gracias a Dios se van a ir con nosotros, no se preocupen, pero se van a ir con nosotros. Pero es importante, hermanos, que entendamos una cosa. La palabra señales, que a veces se nombran en la Biblia, por ejemplo, caso Mateo 12, 39, 16, 1, Lucas 12, 12, Juan 2, 11, esta palabra señales que muchos dicen, las señales para la iglesia. No, no, son las señales para Israel, no para la iglesia. ¿La iglesia qué está esperando? La iglesia está esperando el ser llevada a la presencia del Señor en forma inminente. Nosotros no sabemos cuándo va a suceder, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto va a suceder. Ahora, eso es lo que la iglesia debe esperar. Mientras espera, trabaja, sirve al Señor, predica el Evangelio y enseña la palabra de Dios para que así, de esta manera, los creyentes se edifiquen en una fe correcta, en una confianza adecuada para con Dios y de esta forma van a poder seguir adelante como corresponde, sin un montón de cosas raras que se les pueda meter en la cabeza. Terminando, hermanos, por lo menos hoy, esta temática que estamos tocando, entendamos que la iglesia tiene un gran privilegio en relación a Israel y al mundo, a las naciones, tiene un gran privilegio y que es salva completamente. totalmente en la obra de Cristo. Segundo, la iglesia es la esposa del Señor. Israel, aunque fue comparada como la mujer de Dios, como la que él amaba, no es la esposa literal de Cristo. Es una comparación, es una tipología, una figura que se hizo en el Antiguo Testamento, pero no es la esposa. Es el pueblo de Dios. Eso sí es literal. Es el pueblo de Dios, pero no es la esposa. Ahora, aquí hay algo que como tercer punto quiero dar a entender, y ahí es donde hay una separación importante. La iglesia, todo su final, toda su escatología está dirigida al cielo. Nada se dice de la iglesia con asuntos terrenales. Ahora, Israel, toda su escatología, todo lo que es lo último que le va a esperar a Israel, está centrado en un territorio que se llama Israel, antigua tierra de Canaán. Se le ofrece escatológicamente un reino que será aquí, en la tierra, con Jesucristo, lo que va a ser la era milenial. A la iglesia se le ofrece un reino que es celestial y en la Nueva Jerusalén. Estas son grandes distinciones que tenemos que tener en cuenta en relación al final de uno y al final del otro. Si no separamos esto, entonces cualquiera nos va a venir a decir a nosotros un montón de pavadas. Lo del arrebatamiento y cómo va a surgir y cómo será lo celestial lo vamos a ver con más detenimiento un poco en el próximo estudio. Pero, hermanos, hasta aquí por lo menos lo que pudimos ver, podemos estar seguros que la sobreabundante gracia de Dios nos ayuda a entender a nosotros que no vamos a pasar la gran tribulación. Igual hay más pasajes todavía que vamos a ver en el tercer punto, que vamos a ver donde la iglesia se dice claramente que no estamos bajo la ira de Dios. La iglesia no está bajo la ira de Dios. Y esto es lo que nosotros nos debe consolar. Saber que a pesar de nuestras fallas, a veces de nuestros fracasos, cuando a veces por ahí posiblemente nosotros no estamos del todo bien, pero con todo, nuestra salvación está asegurada, porque no la hemos ganado nosotros. La ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has cuidado y nos has ayudado. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos y ayudarnos a entender tu palabra. Pero oramos también para que muchos de tus hijos, que quizás hay cosas que no pueden entender y las quieren, de verdad están buscando, las puedan encontrar. Señor, te pedimos que nos ayudes a saber cómo diagramar tu palabra, que tu Espíritu nos ilumine siempre en esto para que podamos servirte en la enseñanza de una manera clara. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Promises. siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló. Cristo, dulce comunión con él yo tengo siempre. Oye mi clamor, es mi fiel consolador. Y vienen penas y aficiones, mi Salvador, y con canciones te doy alabanzas por su amor que es inigual. Fiel consolador, y vienen penas y aflicciones, mira al Salvador y con canciones te doy alabanzas por su amor que es inigual. Que goces caminar con Jesucristo, dulce comunión con él yo tengo siempre. Oye mi clamor, pues es mi fiel consolador, y vienen penas y aflicciones, mira al Salvador y con canciones te doy alabanzas por su amor que es inigual.